mala suerte se cruza en mi camino. Todos critican mi forma de vivir y no comprenden de que mi pobre vida está condenada a un eterno sufrir. Si estoy bebiendo de ese licor amargo, es porque quiero en las copas dejar negros recuerdos que destrozan mi vida. De mi triste pasado que no puedo olvidar. La gente se imagina que todo el que sonríe ha tenido en la vida una desilusión, pero están engañados porque a veces se oculta detrás de una sonrisa un duro y cruel dolor. Voy por el mundo cual ave pasajera, con mi tristeza, mi pena y mi dolor. No tengo amigos, a mí nadie me espera. Solo hay en mi camino la envidia y la traición. Mi pena y mi dolor. No tengo amigos, a mí nadie me espera. Solo hay en mi camino la envidia y la traición. No tengo amigos, a mí nadie me espera. Solo hay en mi camino la envidia y la traición.